La intensidad se mide en kilovatios por metro cuadrado. Lo importante es que esencialmente la intensidad, digamos, llamemos la intensidad máxima que un ser humano soporta es 1 billón de veces más grande que la intensidad mínima que puede detectar. Y hablamos de 1 billón que es 1 millón de millones. Digamos, si lo máximo es 1 millón de millones, 10 a la 12, cuando usted saca el logaritmo de eso, le da 12 apenas. Y multiplicado por 10, le da 120. Ese 120 veces representa entonces una forma de representar el valor máximo. ¿Y el valor mínimo cuál sería? El valor mínimo sería el logaritmo de 1, que es 0. Multiplicado por 10 es 0. O sea, el nivel mínimo entonces es 0. Que por cierto, 0 no es 0 intensidad. Es 0 decibeles. Que lo que significa 0 decibeles en ese caso es una intensidad idéntica a la mínima que uno puede detectar. Ahora, lo que generalmente la gente habla como daño es desafortunado. Pero la gente habla como daño o quizás el daño irreversible a la salud. O sea, que uno se quede sordo, por ejemplo, o que uno se quede loco, o que uno deje de, que el corazón de uno deje de latir, por ejemplo, cosas así. Digamos, es un daño extremo. Pero hay un daño muy común que es el daño a la calidad de vida. Y el daño a la calidad de vida puede empezar con cualquier cantidad de decibeles que usted quiera. O sea, porque el fastidio puede venir en la forma del sonido que hace un mosquito rondándole a usted en la noche en el oído, prácticamente. Yo le voy a decir una cosa, esencialmente el ser humano está evidentemente capacitado para oírse sin dañarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues una conversación que establece uno normalmente pues podría ser casi que perpetua y no dañarlo a uno, no dañarle la capacidad auditiva, tal vez la cabeza siempre, una conversación, un discurso a veces de un político podría dañarle en pocos minutos, pero bueno, ese es otro tipo de daño. Okay. Curiosamente, el Ministerio de Salud pone como restricción a las fuentes, excepto a los carros, y ahí tenemos que hablar, todas las fuentes deben emitir no más de 65 decibeles en el día. Pero eso nosotros, ¿por qué? Porque bueno, pues, por razones estas de salud. Le voy a decir que nosotros estamos midiendo para centros educativos porcentajes muy altos de sitios que tienen contaminación significativa, 60%, cosas muy altas. Y contaminación severa, pasamos de tener algo así como 9% de sitios, ahora a 13% de sitios en los últimos 5 años. Eso sí ha disminuido los de contaminación significativa. Claro, en otras palabras, hemos quitado de ahí y los hemos puesto desafortunadamente en el sector severo. Ok. Ahora le voy a decir una última cosa. Una investigación del Departamento de Saneamiento Ambiental de Alemania sobre esto, del 2008, publica una investigación en que atribuye con datos incrementos en un 40% del riesgo de accidentes cardiovasculares por ruido de carros en las calles. Un 40% de incremento cuando los niveles son del orden de 75 decibeles. Vea que nosotros hemos medido un porcentaje significativo de sitios que tienen esa condición aquí. Y hay un problema preocupante en este momento. El número de motos ha aumentado y esas son de las más contaminantes que hay en Costa Rica, porque como se permite esas motos de cualquier nivel, incluso me imagino que habría que entrar y quiero hacerlo, a entender por qué en Costa Rica hay motos que circulan haciendo semejante escándalo cuando la tecnología disponible en el mundo está hecha para que el máximo ruido de las más grandes fuera de 80. Esa investigación con el incremento del riesgo cardíaco de accidentes cardiovasculares significa para Alemania que hay una tasa de mortalidad que implica que básicamente equivale a la décima parte de muertos en accidentes de tránsito, que eso es otra cosa. Entonces, si yo pienso que en Costa Rica los accidentes de tránsito ahora son del orden de 400 muertos al año, más o menos, si uso ese trabajo hecho en Alemania, uno esperaría que por aumento de tasas de incremento de riesgo, en Costa Rica sería equivalente a 40 muertos al año por exceso de ruido. Y tengo que decirle una cosa, es muy posible, yo tengo que ser más correcto a la hora de decir esto, pero si usted entiende que en Alemania tienen mucho mejor control sobre el ruido de los vehículos que en Costa Rica, es de esperar que la situación en Costa Rica no fuera mejor que la de Alemania, por lo menos en términos de la vigilancia de los automotores. Entonces, yo no puedo decir con esto, ni tengo pruebas para decir que fueran más de 40 o si son 38 muertes. No, pero sí por lo menos tengo que decirle que esto es investigación seria. Y que la investigación que hemos hecho nosotros aquí, en esta universidad, tengo que decirle que es única en el país. Y tengo que enfatizarle que es la única que ha habido en el país desde que este país es independiente, más o menos, o sea, nunca. Okay. Y me siento muy triste de pensar que fue hasta que nosotros empezamos a trabajar que hay esos datos, porque instituciones del Estado han existido mucho antes que nosotros, instituciones con el mandato de vigilar la salud pública, y no lo han hecho. Vea, en realidad yo empecé a hacer todo este trabajo porque necesitaba unos datos de contaminación sónica y fui al Ministerio de Salud en el año 90 y vi que no había absolutamente ningún dato. Digo, bueno, pues voy a tener que tomarlos yo para ese caso específico. Después me di cuenta que era tan grave el problema que de ahí partimos a medir hasta, pues que llevamos ya 500 sitios medidos con el mejor equipo, la mejor metodología y de la mejor manera que podemos hacerlo, con la mejor gente también. De hecho, el MINAE sufragó gastos de esa investigación, toda esa propuesta, y tomó toda esa iniciativa y estamos hablando del año 2002, por ahí pues. Y después de eso entendemos que yo fui otra vez al ministerio hace 2 años y me enteré que todo eso pues había sido esencialmente archivado, hasta donde yo entiendo, y no se hace nada más sobre el ambiente en ese aspecto. Lo cual es lamentable porque es que hay evidencia sobre esto. ¿Qué vamos a hacer con los datos que tenemos ahora? Primera cosa, esos datos son del pueblo de Costa Rica. Y deben estar con el acceso más grande que pueda tener. Yo no sé si ellos entienden que son los problemas más importantes, que es salvar especies en peligro de extinción, la isla del coco, las tortugas, ¿qué más salvan? Cosas así, ¿no? Muy importantes, sin duda. Y los seres humanos a veces se les olvida, me parece, es muy curioso. No sé si esto es una crítica, yo espero ser constructiva, honestamente, porque le digo que cuando ya en Alemania están alertando a la gente que hay muertes debido al mal manejo de las condiciones de ruido producido por los vehículos, y digo mal en Alemania, y digo, pero si aquí es pésimo. O sea, tengo todos los datos y la evidencia científica. Tengo que decirle una cosa muy complicada. Cuando usted dice, aumentemos de 60 a 65 decibeles una ley, cosa que pasa en Costa Rica y ya ha pasado, que el límite en vez de 60 pongamos 65. Si usted piensa linealmente diría, es un 10%, más o menos, ¿eh? 60, 10% es 6, bueno, es más o menos un 10%, un 10% es casi nada. En términos Esos son decibeles, pero uno no oye decibeles, oye sonido. Y en términos de sonido, uno lo que oye es intensidad, y es sin el logaritmo. Entonces, en intensidad, eso es un incremento de 100.000 veces de intensidad. ¿De acuerdo? Así es que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿De acuerdo? La máxima preocupación que tengo en Costa Rica es que no estamos atendiendo el problema como debemos hacer. O sea, quiere decir, con el conocimiento de la situación por parte de las comunidades. Primero, o sea, que el ciudadano sepa que el ambiente sónico es patrimonio de él. No es del ministerio, no es del señor de la fábrica, no es del señor de... No. Es de todos nosotros. Ok. Pero primero tiene que saber qué es lo que es de nosotros. Hay que explicarle qué es lo que tiene, qué es lo que ha perdido, qué es lo que podría perder. Si no sabe qué es sonido. Usted tiene calidad de vida y tiene vida para tener calidad. Y el sonido es calidad de vida. Y el sistema auditivo hay que protegerlo para que pueda tener calidad de vida. Luego también, incluso nos dicen los alemanes ahora, que hasta podemos perder la vida por esa barbaridad que tenemos de hacer ruido, que eso viene desde hace 100 años, de que inventamos motores diésel, de motores, etcétera, máquinas poderosas, para lo cual la evolución no tiene nada previsto. O sea, el ser humano que tiene miles de años de diseño, se encontró en los últimos 100 años que el oído que había diseñado, que era para disfrutar, ahora lo tenemos aquí metido en un desastre. Y en Costa Rica es un país de desastre también, porque la legislación parece que está hecha para que hagamos desastres. Y estamos haciéndolos, desafortunadamente.